Cordial saludo, apreciados estudiantes, es Alex Betancourt, pues tratando de realimentarles el día de hoy con una nota de voz a propósito del decálogo del estudiante virtual comprometido. Recordemos que era la segunda actividad después del foro de presentación y evaluación diagnóstica. Bueno, recibí muchos de los decálogos, todavía no están todos, es importante decir que abrí la actividad hasta el día de mañana para que ustedes puedan ingresarla ya pues con una nota inferior, pero lo pueden hacer los que aún no lo hacen. Recordemos que también es importante decir que deben colgar el decálogo todos los miembros del equipo. Es decir, que no solamente con el de uno de los compañeros me basta para poder que puedan mirar el progreso dentro del curso y asignarles la nota. Entonces, quien no lo haya hecho, por favor, también lo puede realizar hasta el día de mañana a la medianoche. Bueno, encontré como varios asuntos importantes a propósito de las normas que debe tener un estudiante virtual comprometido. Uno de ellos es la autonomía. Recordemos que de todas maneras hay un docente, pero muchos de los contenidos y de los asuntos que se juegan dentro de los ambientes virtuales de aprendizaje tienen que ver con el estudiante. Y por tanto también encontré bastante el tema de la disciplina de ustedes para con los tiempos, para con las entregas y demás. El manejo de las TICs, pues también fue un asunto repetitivo dentro de los decálogos, pues por obvias razones debemos manejar las técnicas o las teorías de la información y la comunicación. El compromiso también es valioso en los ambientes virtuales de aprendizaje, en esta maestría que reciben ustedes entonces comienzan. El tema de la colaboración como uno de los objetivos fundamentales de los ambientes virtuales o la educación virtual también fue encontrado por este docente en los decálogos. Y por último, pues algo que yo sí quiero resaltar, aunque no lo encontré allí, es que el manejo de las TICs implica un poco también de creatividad y digamos que así es como los docentes pueden ver su interés y su compromiso con los cursos y con las actividades. Digamos que esos fueron los temas generales que se encontraron. Les acabo de dejar también allí en el mensaje donde pongo esta URL de esta grabación un video que comparten unos estudiantes que hacen también que hace un muy buen resumen del decálogo y que lo presentan de una manera muy ingeniosa y por eso pues quiero resaltarlo dentro del mensaje. Les envío un abrazo, que estén muy bien y bueno, seguimos conversando a través del curso, que estén bien. Hasta luego.